Un hecho muy importante en lo que hace a la vida argentina ocurrió en la década del 45, que fue una bisagra, un cambio en lo que significó fundamentalmente los derechos de los trabajadores, de los niños, de los ancianos, la llegada al poder de Juan Domingo Perón. El 17 de octubre, que es el próximo lunes, fue una fecha que generó la llegada de un líder, tres veces presidente de la Nación, y a partir de allí, digamos, la liberación, ha sido detenido Perón en su función como secretario de Previsión Social, de Trabajo y Previsión Social, en ese momento se llamaba Secretaría de Trabajo, empezó a organizar los sindicatos, había sindicatos organizados que venían de la época del socialismo, de los sectores que venían, fundamentalmente sectores que venían, digamos, gente que venía con la llegada de los barcos, como se dice comúnmente, gente que venía con ideologías de europeas y que se fue planteando aquí en la Argentina. Pero digamos que el golpe más fuerte fue la llegada del peronismo, de Perón concretamente al poder, y ese 17 de octubre de 1945, digamos, fue el hecho que trascendió a nivel mundial y la creación de lo que significó el Movimiento Nacional Justicialista. Este lunes se está planteando una movilización a Buenos Aires. Habría dos actos diferentes de la CGT. Una CGT, como decíamos ayer con Juan Pividori, una CGT que representaba por un sector que siempre estuvo llegado al poder y que a veces es contemporizadora, dialoguista y ha traicionado más una vez a los trabajadores. En este momento comandada por un triunviro, fundamentalmente el que se ve más visible es un tal Daer, que va a ser un acto en un estadio cerrado, donde entrarán 2.000 y 3.000 personas. Y de otros sectores de la vida nacional, como el sindicato Carmenel y otros sindicatos que están en la CGT, en la corriente federal, en la cual los trabajadores municipales estamos encolumnados, que se va a movilizar a la Plaza de Mayo, para demostrar nuevamente y recordar aquel 17 de octubre de 1945, cuando los sectores desprotegidos de la sociedad en ese momento, los trabajadores y sectores que, digamos, buscaban una nueva forma de vivir a través de lo que significaba Perón, llegaron a la Plaza de Mayo. Lo que metieron las patas en las fuentes, ante la horrorizada mirada de las señoras gordas y paquetas del centro de Buenos Aires. Se va a conmemorar el 17 de octubre y para demostrar realmente esa plaza, lo que significó y lo que significa el peronismo y lo que significó y lo que significan los derechos que se tratan de atacar. Hoy escuchamos a la derecha, escuchamos a Macri, que sacó un libro, que no lo escribió él, por supuesto. Se lo habrá escrito con un coro bastante importante el señor Barbas, el asesor que tiene él, para decir todo lo que pensaría la derecha, no lo que piensa Macri. Que dice que van a venir por todo, que la otra vez hicieron una parte, que le va a quitar derecho a los trabajadores, que le va a quitar derecho, como lo hicieron, empezaron a hacer, pero esta vez van a apretar a fondo el acelerador. Y hay mucha gente que piensa que la solución es Macri o Milei, y no se dan cuenta que se están directamente poniendo la soga en el cogote, ¿no? Entonces esto va generando de que, digamos, sumado al hecho que dentro del peronismo, este gobierno de Alberto Fernández, el cual la gran mayoría votó, se ve desilusionada por las situaciones fundamentalmente en lo que hace lo económico. Entonces esto es caldo de cultivo para que la derecha avance, para que la derecha diga, bueno, la solución somos nosotros. Y mucha gente que ni siquiera tiene noción de lo que significa la historia, gente que no sabe ni quién fue Perón, muchos jóvenes que no saben quién fue Evita, no saben lo que fue la lucha para lograr todos los derechos que tiene hoy el trabajador, la trabajadora, como significa las vacaciones, que no la tenía hasta la llegada de Perón, el aguinaldo, que no la tenía hasta la llegada de Perón, las jornadas de lunes de lunes a sábado al mediodía, que no la tenía cuando hasta la llegada de Perón. Muchas cosas que se obtuvieron con la llegada de Perón. Entonces mucha gente no tiene conciencia y cree que todo es mágico, o que fue mágico, que golpe y raje, golpe de todos los derechos, y exigen más, más y más. Y a veces cuando exigen no tienen fundamentalmente conciencia lo que significa ser una clase. Una clase. Muchos se consideran que son ricos porque ganan un sueldo y llegan a fin de mes y tienen su autito y su casa. Y creen y piensan y ven con desprecio al vecino o la vecina que tiene que subsistir con una changa, con un sueldo mínimo, lo ven con desprecio, aquel que cobra un plan, porque dice que no trabajan. Entonces, esos que se creen más poderosos por tener un trabajo fijo y un sueldo, o un auto, o una moto, digamos, poderosa, están errados. Y consideran que Milei, o concretamente los Macri, o los Larreta pueden solucionar, o las Burri le van a solucionar el problema. La Burri, que la conocemos, yo personalmente la he conocido en forma personal cuando era montonera. Era peronista, según ella, y pertenecía al grupo de montoneros, un grupo, digamos, que combatió en su momento en la dictadura, después quiso seguir combatiendo y Perón lo frenó. Después pasó al radicalismo, estuvo con el macrismo ahora. No tiene estómago como los sapos, ¿no? La señora Burri. Entonces algunos que la ven como diciendo que la solución del Rosario es eliminar a la policía y traer el ejército y hacer, digamos, fusilar en la calle a aquellos que consideran la señora Burri que están en contra de la seguridad. Y todos estos personajes siguen rondando, ¿no? Siguen rondando, y aquí hay una sola persona que la está frenando en su accionar, frenando en el sentido que la figura política dentro del peronismo es Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, la única defensa que tiene el peronismo, o lo único que tiene freno a la derecha, a estos sectores como la Burri, como Larreta, como Macri, como Milei, es Cristina. Y eso lo ve la derecha, lo ve. Entonces busca la forma de directamente que Cristina desaparezca, a través de juicios inventados, a través del atentado, a través de distintas situaciones que se dan. Por eso el 7 de octubre va a ser, el próximo lunes va a ser fundamental la demostración de fuerza de aquellos sectores que van a ir a la Plaza de Mayo y aquellos sectores que se van a reunir en un ámbito bastante tranquilo dentro de un estadio de básquet. Vamos a escuchar a Pablo Moyano, que es un poco el organizador de la Plaza de Mayo, pero ahí aclara bien Pablo Moyano, que no es un acto de él ni de otros sectores, es un acto amplio. Escuchemos lo que dice Pablo Moyano, el dirigente de Camioneros, que, digamos, es un poco el baluarte en este momento de lo que significa defensa de los trabajadores. Y algunos me dirán, Moyano es un sinvergüenza, es un corrupto, el padre, ellos, la familia. Y yo digo, si hablamos de corrupto, a ver, que tire el, ¿cómo se dice? Que se ponga a ver quién es el primero que tire la primera piedra, como decía, como dice la Biblia, ¿no? Aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y voy a repetir, Moyano y un grupo de organizaciones van a organizar el 17 de octubre. Compañeros y compañeras de municipales de Galvez van a viajar a la Plaza de Mayo el próximo lunes para acompañar a esta gran movida que hace. Escuchemos qué dice Pablo Moyano con respecto al acto del 17 de octubre. Bueno, Moyano, la marcha del 17 de octubre ya confirmada. ¿Cuál marcha va a representar a los trabajadores? Porque hay tres, o al menos dos con el sello de la CGT. Sí, primero desmentí lo que salió Clarín, que la convoca Pablo Moyano y la Cámpora. Acá hay más de 100 instituciones que estamos convocando. Gran parte del movimiento obrero representado por muchos gremios de la CGT, por la 2CTA, movimientos sociales, y bueno, se ha adherido también el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Estamos convencidos que va a ser una movilización muy importante. ¿Quién representa más a los trabajadores? Bueno, se verá el 17, ¿no? Lo importante es que el pueblo esté movilizado, es un día histórico para los trabajadores y esperemos que haya muchísima gente. Pablo, ¿se lanza un movimiento distinto a los que ya existen dentro incluso del marco de la CGT el 17 de octubre? No. Esta es una alianza, hoy recordábamos con los compañeros, es una alianza del Frente Sindical, la Corriente Sindical, la 2CTA. Acá mismo fue cuando comenzamos esa unidad en acción contra el gobierno del macrismo. Así que bueno, no es casualidad que tenemos siempre lo mismo que hemos combatido al macrismo. ¿Cuáles son las principales consignas del 17? Y creo que va a haber un documento y va a ser pedir al gobierno que de una vez por todas le encuentre la vuelta a la inflación, ¿no? Creemos que hay un golpe de mercado, fundamentalmente por los empresarios de AEA, que son los que permanentemente remarcan los precios de la canasta básica. Y bueno, los pedidos que hemos hecho hoy también al ministro Massa a la mañana, que haya un bono fijo, una suma fija o un bono, que se universalice las asignaciones familiares y que de una vez por todas se elimine o se suba el piso de ganancia. ¿Qué le dijo sobre la suma fija que todavía no se anunció, viene retrasado ese asunto? Y bueno, viajado hoy a Estados Unidos, creo que está muy metido con el tema del presupuesto y seguramente en los próximos días puede haber alguna novedad. Mañana a las 14 horas. ¿Qué esperan por eso? El 131%, el aumento de todos los adicionales y un bono de fin de año. ¿Alguna cosa? Ya tenés experiencia en lo que es paritaria, ¿sí? Negociaciones paritarias. ¿Cómo estás viendo la situación de las otras paritarias? Si bien estás ahora concentrado en camioneros, ¿cómo estás viendo la situación del resto de las paritarias? Bueno, lo que hay que resaltar es que el gobierno ha dejado que las paritarias sean libres. Acordate cuando en la época del macrismo te ponían un techo y no podían moverte ahí. Hoy las paritarias son libres. Bueno, cada organización sabe hasta dónde pedir, cómo ha aumentado su actividad. Hoy las rutas y la autopista están llenas de camiones, por eso creemos que el aumento que estamos pidiendo es justo. ¿Alguna consideración para con la designación de Kelly Olmos en trabajo? No la conozco y bueno, ojalá que pueda enderezar toda esta situación que viven millones de trabajadores. Ella se proclamó menemista y nosotros en esa época enfrentábamos al menemismo en los 90. Ojalá que haya cambiado y que le deseamos lo mejor porque va a ser el mejor para los trabajadores. ¿Te hubiera gustado ser consultado por el presidente acerca de este tipo de designaciones? Hablamos, estuvimos hablando. Sigue pendiente el tema de la Gestapo sindical, donde también estás en esa causa. ¿Qué esperás respecto a eso? Y de la justicia nada. De la justicia nada. Yo me comí 5 años de una persecución. Después de 5 años la jueza dijo que yo no tenía nada que ver con la causa independiente. Y sino que el principal que tendría que estar marchando por tribunales es este impresentable de Macri, que la caradura que tiene, presenta un libro donde ya anuncia que quiere sacarle todos los derechos a los trabajadores. Ese tendría que ser el principal que tendría que estar en tribunales. ¿Cómo lo ve el gobierno ahora realmente? ¿Lo ven con funcionarios yéndose? ¿Cómo toma esta situación que hay cambio de gabinete? Bueno, es una facultad del presidente. Él consideró que varios funcionarios del ministerio no estarían cumpliendo sus funciones y decidió cambiarlo. No, el gobierno lo vio bien. Mientras no le enganche el tema de la inflación, es lo que más nos preocupa, ¿no? El presidente muy preocupado por la inflación, también el ministro Massa. Y bueno, ojalá que con estas viaje que haga afuera traiga buenas noticias. Pero usted no se cansa de remarcar que hay que ir contra los empresarios y pasa los meses. Si no va, ¿qué quiere que haga? Yo denuncio quiénes son los empresarios que remarcan. Son fundamentalmente los de los canasta básica. Yo también dije que las cerealeras se llevan millones de toneladas de grano y ellos mismos pesan las balanzas en los puertos. ¿Quién los controla? Yo lo digo siempre, lo digo público. Las piedras que se llevan de las montañas de San Luis, de San Juan, se van al exterior, nadie las pesa. A los 3 meses dicen, encontramos 100 gramos de oro. Bueno, ahí está, ahí donde tiene que ser fuerte el gobierno. Pablo, vos recién decías que hablaste con el presidente en torno a la designación de Kelly Olmos, ¿cómo la evaluás? No hablé, mensajeándonos con el secretario. No la conozco a la compañera, ojalá que tenga la decisión fundamental de defender a los trabajadores. Yo creo que va por ese camino. Y si no, ya sabemos cómo estamos. ¿Mañana hay esperanza, Pablo, por el 131% que están pidiendo? Ojalá. Y si no es 131, 130 y medio, estaría bueno. No, vamos a ver, son la primera charla. Usted fue criticado, dijo, va a ser un poroto lo del Sunda. Fue criticado por eso. ¿Sostiene? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el conflicto social que representa un gremio tan potente como Camioneros. Si me critica Clarín, Viale, Wiñaski, Leuco, estoy tranquilo.